9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Y bienvenidos a viajar en el tiempo, porque exactamente un día como hoy, como el de hoy, pero en el año 1987, las siguientes 20 canciones estaban siendo las más importantes en la música. Bueno, pues los 20 superclásicos. Entonces, ¿qué tal si arrancamos nuestro programa directo con el puesto número 20 y empezamos el conteo regresivo? Y en esa casilla está la agrupación Breakfast Club con esto que se llama Right on Track. Back on again, get you back. On track, back on again, get you back. clásicos con Alejandro Villalobos. Y estamos presentando precisamente los 20 superclásicos de un día como hoy, exactamente este mismo día, pero en 1987. Bien, de la siguiente canción se han realizado muchas versiones por varios artistas. Además fue interpretada en los premios MTV en 1991, después de que CC DeVille, el vocalista, no pudiera interpretar correctamente On Skinny Bob debido a problemas de cocaína. Después de una pésima presentación lo despidieron de la banda. Por allá en el 99 regresó, cuando la agrupación se reformó originalmente después de dos reemplazos ya. Estamos hablando de Poison, que aquí están en el número 19 con esto que se llama Talk Dirty to Me. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos en el año 1987. Un día como hoy, estas eran las canciones que estaban sonando. La siguiente, Big Love, es una canción de la banda británica Fleetwood Mac, escrita por el vocalista y guitarrista Lindsey Buckingham, que en 1985 la había hecho como parte eventual de su tercer disco de solitario. Sin embargo, y luego de proponer un nuevo álbum de la banda, se añadió al Tango in the Night de 1987. Además, se publicó como su primer sencillo en marzo de ese mismo año. Aquí está en el puesto número 18, Fleetwood Mac con Big Love. Looking out for love in the night so still. Oh, how I miss the king in that house on the hill. Looking out for love. Love me, and that you always will. Oh, you me to keep you in that house on the hill. Estamos un día como hoy, exactamente este mismo día, pero en 1987, con los 20 éxitos de ese momento. Hoy, los 20 superclásicos. Bien, vamos ahora con un cantante llamado Robbie Neville. Es un músico estadounidense que en su álbum debut homónimo trae esta canción llamada Dominus. Aquí está Robbie Neville, Dominus, en la casilla número 17. Steam was passing in the air. locked and every eye was on her as she braved the midnight heat. She was a cool oasis to soothe the burning heart. Dreams of fashion left in lonely faces from my one day fall apart. Soldiers of fortune surrendered like children from God of wherever she leads. And they it's a secret that she keeps. No one sees the tears that ice have fallen, urgent whispers calling me. Conquering heroes are soon falling prey to that faraway look in her eyes. And they estamos en el año 1987, un día como hoy, sí, pero en 1987, estos eran los 20 éxitos del momento, hoy los 20 superclásicos. La siguiente canción fue escrita en referencia a la esposa Diana de Chris DeBarque y fue incluida en el álbum Into the Light, además en la serie de televisión británica This Is Your Life. DeBarque dijo que la canción fue inspirada por el recuerdo de la primera vez que vio a Darus, una niña de su infancia, y como los hombres, tan a menudo, ni siquiera podemos recordar cómo las mujeres estaban vestidas. Es la referencia que tiene, es que era la mujer de rojo. Aquí está Chris Barak en el número 16 con The Lady in Red. Estamos presentando los 20 superclásicos de este mismo día, pero en 1987. La canción que está en la casilla número 15 había sido una canción que había hecho George Benson, pero que había tenido una tímida sonada y protagonismo. Sin embargo, un tiempo después, un joven que en su momento tenía 17 años, llamado Glenn Medeiros, hizo una versión muy parecida, pero con algo de magia

éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos en el año 1987, en un fin de semana como este, pero del año 87. Y hoy, recordando los 20 superclásicos de ese momento. Bien, la siguiente canción, les quiero dar un dato. Esta fue la primera canción publicada por primera vez en un formato de cassette sencillo en Estados Unidos. Sí, se empaquetó en una caja de plástico rojo, en una caja de cassette no tradicional. Había que romper la cubierta para poder encontrar la cinta. Bueno, aquí está Bryan Adams en la número 13 con Heat of the Night. Thank you. con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos haciendo conteo regresivo de los 20 superclásicos de 1987, de este mismo fin de semana, pero del año 87. Lou Gramm o Luis Andrew Grammatico. No, Lou Gramm, más fácil. Pues fue conocido por ser el vocalista de la agrupación Foreigner. Pero como solista tuvo algunas canciones e intentos de éxitos. Esta fue una de esas con que le fue bien. Aquí está Lou Gramm y esto se llama Midnight Blue. Ain't got no regrets, I ain't losing track of which way I'm going. I ain't gonna double back, no. Don't wanna misplay. Put on no display. An angel, no. But I know my way. Superclásicos de la FM. Número 11. Y llegando al final de nuestra primera hora de conteo, pues vamos con la siguiente canción. La agrupación The Bangles es una banda de pop rock de mujeres estadounidenses que se formó en Los Ángeles por allá en el 81. La banda grabó varios sencillos que llegaron al top 10 en Estados Unidos en la década de los 80. Entre ellas, Maniac Monday, Walk Like an Egyptian, Hazy Shade of Winter, In Your Room, Turn on Flame, y esta canción que hoy presentamos en el puesto número 11. Aquí están The Bangles y Walking Down Your Street. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos al final de nuestra primera hora. Para usted que acaba de llegar y se perdió parte del programa, ¿por qué no le recordamos cuáles canciones han pasado del puesto número 20 al número 11? Número 20, Right on Track, The Breakfast Club. Talk Dirty to Me, Poison. Down the basement, lock the cellar door, and baby, yeah. Talk Dirty to Me. 18, Big Love, Fleetwood Mac. 17, Dominos, de Robbie Nevio. Don't let the shadow. The Lady in Red, Chris DeBar. Lady in Red is dancing with me. Número 15, Nothing's Gonna Change My Love for You, Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. 14, What's Going On, Cyndi Lauper. 13, Kid of the Night, Bryan Adams. Midnight Blue, Lou Ram. Walking Down Your Street, the Bangles. Super Clásicos, los 20. Hacemos una pausa y estoy regresando con los 10 primeros lugares de 1987, de un fin de semana exactamente igual a este, pero el año 87. Al regreso, los van a conocer. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos haciendo el conteo regresivo de las canciones de 1987, de un fin de semana como este, pero del año 87. Y en el número 10 se encontraba la agrupación Kool & the Gang con Stone Love. To my life with those free corner blues. You were living in the fast lane, much to my surprise, baby. But I felt you anyway. I'm addicted to your love, girl. So unique, it's one of a kind. And girl, whenever we kiss, it's like a natural high. But we're living in the fast lane, red lights flashing, baby. Will we ever change the way we are? Oh, some love. Some love. clásicos. Los 20. Número 9. Estamos dando conteo regresivo a los 20 superclásicos de 1987, de este mismo fin de semana que estamos viviendo hoy, pero del año 87. Vamos al puesto número 9. La canción Nothing's Gonna Stop Us Now, Nada Nos Va a Detener Ahora, es una balada escrita por Albert Hammond y coescrita por Dionne Warren, producida además por Narada Michael Walden, y la interpreta el grupo estadounidense Starship, conocida además por ser el tema principal de la película Maniquí en ese año. Aquí está, en el puesto número 9, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands. Stop us now. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Y estamos dando conteo regresivo a los 20 superclásicos de 1987 de este mismo fin de semana, pero de ese año. El siguiente artista, Steve Winwood, que nació el 12 de mayo del 48, es un cantante, compositor y músico inglés. El hombre, los géneros musicales que le encantan es el rock progresivo, soul, rhythm y blues, está el pop rock y jazz. Aunque el hombre principalmente es vocalista y teclista, Winwood también de todos modos toca una amplia variedad de otros instrumentos. Aquí está esta superestrella, Steve Winwood, en el puesto número 8 con esta canción llamada The Finer Things. And I won't feel the streets alone. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos con los superclásicos de este fin de semana, primero 2 de mayo de 1987. Bien, la siguiente canción fue un proyecto extraordinario que ayudó a George Michael a lograr uno de sus sueños: cantar con una de sus artistas favoritas, y lo logró. Alcanzó además el número 1 en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ojo, la canción sorprendentemente fue el primero y único éxito número 1 para Aretha Franklin. Como lo están oyendo, ella había logrado por allá un puesto número 4 con I Say a Little Prayer. Pero repito, solo con esta canción, Aretha Franklin al lado de George Michael logró el primer lugar en un momento. Pero para este fin de semana del 87 están en el puesto número 7. Aquí están con I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin y George Michael. Superclásicos. con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Haciendo conteo regresivo de los superclásicos del 87 de este mismo fin de semana, pero del año 87. Y hablando de fechas, a finales del 85, U2 se había reunido en la casa del baterista Larry Mullen para revisar material que la banda había estado escribiendo en la gira Unforgettable Fire Tour. Durante esa gira había escrito un demo de With or Without You. Los acordes fueron compuestos por Bono. La banda había buscado como diferentes sonidos y viendo cómo creaban matices para encontrarle algo especial a la canción y no lo lograban. De hecho, el guitarrista The Edge consideraba que la canción en ese momento era horrible. Pasó el tiempo y en el año 87 finalmente la canción se hizo realidad con un sonido que les quedó perfecta. Y aquí está en el número 6, U2, With or Without You. Superclásicos. Los 20. Número 5. Y vamos ahora subiendo al puesto número 5. Sign of the Times. Es el sencillo principal de un álbum que llevaba el mismo nombre, Sign of the Times, del estadounidense Prince. Bueno, pues a pesar de esa naturaleza negativa, la canción fue originalmente pensada para dos álbumes independientes de Prince que iban a ser lanzados el año anterior, en el 86, y fueron archivados esos álbumes. Uno era Dream Factory y el otro era Crystal Ball. Pero muchas de las canciones de ambos álbumes terminaron en uno solo, en Sign of the Times. Y de ahí está esta canción que está en la casilla número 5 para este fin de semana. Prince, Sign of the Times. Oh, yeah. Big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. 4. Aquí estamos contando los éxitos de 1987 de un fin de semana como este, exactamente este mismo fin de semana, pero del año 87. Bien, ¿sabían ustedes que La Isla Bonita fue compuesta y ofrecida a Michael Jackson para su álbum Bad? Yo no tenía ni idea. Michael Jackson la rechazó. ¿Sí? Entonces, el productor y la gente que la había escrito, Patrick Leonard, entre ellos, pues hablaron con Madonna y ella la aceptó. Ah, eso sí, Madonna quiso reescribir algunas líneas y de hecho le permitieron quedar como coautora en los créditos de la canción. Aquí está, en el número 4, Madonna con La Isla Bonita. ¿Cómo fue que se olvidó? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like professor. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sun was set so high, ring through my ears and sing my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Te dijo, hey, estos son los superclásicos de 1987, de este mismo fin de semana, pero del año 87. Miley Cyrus, Ariana Grande, Chris Martin, el hombre de Coldplay, Eddie Vedder, han realizado versiones de la siguiente canción de una banda australiana que para este fin de semana en el año 87 estaban en el puesto número 3. Aquí está Crowded House con Don't Dream It's Over. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch it down, you're in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. But there's no proof. And the paper today tells of war and the waste. She turned right over to the TV page. Nos acercamos más al número uno. Bien, la siguiente canción, ojo a este dato, la siguiente canción fue la que popularizó una frase que incluso el mismo Arnold Schwarzenegger usó en la película Terminator. ¿Cuál es la frase? Oigan esto. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Sí, una de las frases claves de la canción de Jody Watley llamada Looking for a New Love. Aquí está en la casilla número 2. Jody Watley, buscando un nuevo amor. Okay. Llegamos al puesto número uno, pero antes de oír la canción en el primer lugar, ¿por qué no revisamos para los que llegaron tarde cuáles fueron las 10 primeras casillas en 1987, en este mismo fin de semana, pero del año 87? Número 10, Stone Love, Cool and the Gang. Nothing's gonna stop us now, Starship. We can build this thing together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Ocho, the finer things, Steve Winwood. Gotta think each other through. The way my soul gets lost in you. Siete, I knew you were waiting. Aretha Franklin, George Michael. When the river was deep, I didn't fall to With or Without You, You Too. With or Without You. Cinco, Sign of the Times, Prince. Oh, what a time. Cuatro, La Isla Bonita, Madonna. Don't Dream It's Over, Crowded House. Hey now, don't dream it's over. Looking for a new love, Jody Watley. I'm looking for a new love, baby, a new love. Yeah. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número uno. Y la canción número uno para 1987 de este mismo fin de semana es I Just Died in Your Arms Tonight, de la agrupación Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Must have been something you said. I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Diary sits by the bedside table. Candles close, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me? Llegamos al final de nuestro conteo, los 20 superclásicos. Viajamos en el tiempo de este mismo fin de semana que estamos teniendo hoy, pero de ese año, 87. Los 20 superclásicos fueron grabados, editados y puestos al aire gracias a Jonathan Saavedra. El conteo y voiceover es de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo, les dice el AVE y nos vemos en un próximo especial. Espero que hoy les hayan gustado y hayan viajado en el tiempo de una manera muy especial. Hasta la próxima, sigan con la FM siempre.